la cantidad de estudiantes y familias de estudiantes de la escuela que la jornada de ayer se vivió con una angustia y una tensión, porque era reiterado el llamado de familias a sus hijos e hijas, o situaciones que estaban viviendo la propia familia con su vivienda en localidades del sur de Punilla. Nosotros tenemos muchos estudiantes que viven en la localidad de Cuesta Blanca, de Mayo Sumás, Bicho Cruz, y también de familias que por colaborar con amigos o parientes, o venían a buscar a su hijo para ayudar en esto del sacar las cosas importantes de la casa por si tenían que desalojar y demás. Así que la jornada de ayer fue una jornada que atravesó también a una institución educativa, como bueno, en este caso el IES, pero que sin estar en el foco de o en cercanías al incendio concretamente, la escolaridad, por decirlo de alguna forma, se vio atravesada por la situación que estaban viviendo la mayoría de los vecinos de la región, de nuestra ciudad y de la región, ¿no? Sí. Entonces, esto que mencionabas al principio de la nota, es eso, cómo una situación que rodea a una ciudad o a una región, en este caso como el sur de Punilla, atraviesa todos los momentos del día y de la vida de las personas, sin importar la edad tampoco, ¿no? O sea, adultos, adolescentes, preocupados y angustiados por esa situación que muy bien relataba. Sí, de hecho, Augusto, digo, en el caso del IES, impulsaron también, ¿no?, una colecta solidaria. Digo, ayer también se vio la solidaridad expresada de esa manera, ¿no? Digamos, como colectas para acercárselas a los bomberos. Vi, por lo menos, ¿no?, circulando ahí en las redes, una movida similar. Sí, esto fue impulsado desde el Consejo Directivo de la Escuela, bien, de las distintas escuelas que tiene el IES, y el objetivo, participé como integrante, uno más, como un director más de las escuelas de IES, pero con el objetivo de poder institucionalizar o encauzar un poco la enorme solidaridad que se ha visto en los últimos días de vecinos y vecinas de nuestra ciudad y la región, que en el afán de poder aportar de alguna forma, o trasladándose hasta el lugar del incendio, o en el caso de las familias de nuestros estudiantes, de poder acercar agua, frutas o lo que se estaba solicitando a través de las redes sociales, de poder poner una cuota de institucionalidad y decir, bueno, la escuela, como lo han hecho un sinfín de organizaciones e instituciones, junta, colecta y van a ser entregados en manos de los cuerpos de bomberos. Y entonces de esa forma también poder canalizar esta intención y deseo de integrantes de nuestra comunidad de poder colaborar, ¿no? Porque si algo noté o percibí, ahí sí ya me posiciono un poco más en tu introducción a la nota, es la falta de organización por momentos, de cómo hacer para colaborar, hasta dónde se puede tomar decisiones propias y por momentos hasta desconocer. No estoy juzgando la intención, ¿no? Sí. Porque uno cuando ve que avanza el fuego sobre las viviendas o sobre las casas y demás, en el afán de poder ayudar y de poder colaborar, se pone en riesgo muchas cosas, incluso la integridad física de muchas personas ayer estuvo en juego, pero ¿hasta dónde se avanza cuando hay una desorganización que en el caso de ayer puntualmente allá en la zona del aeródromo, ex aeródromo Terci, de Playas de Oro, pasando la cancha de Independiente y demás, se vivenciaba eso, ¿no? O sea, un montón de vecinos y vecinas acercándose hasta el lugar para colaborar, pero los autos conduciendo a altísima velocidad, no había ningún tipo de organización en el sector, los bomberos y las autobombas recorriendo el barrio para poder llegar hasta los focos y a veces incluso trabados por los mismos autos de los vecinos que intentaban colaborar, motos zigzagueando por las calles, trasladando barbijos o llevando bidones de agua. O sea, el objetivo es altamente positivo o con una necesidad manifiesta de solidarizarse con los que más lo necesitaban, pero poniendo en riesgo un montón de cosas. Claro, ¿no? Claro. Y me parece que ahí estuvo la ausencia de lo que algunos actores han ido mencionando en los distintos medios y demás y redes sociales, la ausencia del Estado como actor que organice esa solidaridad de los vecinos. Y creo que se suplió, ¿no? O sea, la falta de planificación y de plan estratégico para movilizar recursos en estos momentos, con los vecinos solidarios con sus tachos de agua, colaborando con las casas para que no sean devoradas por el fuego. Sí, e incluso pensando eso, ¿no? Si la ayuda solidaria, si la solidaridad vecinal fuera más organizada y coordinada, ni siquiera quizás implicaría tanto esfuerzo físico, ¿no? Porque realmente ayer, digamos, entre ir y venir con un balde de agua, porque eso es lo que se veía, ¿no? Eran cadenas humanas de gente trasladando agua para humedecer las paredes de las casas, humedecer el patio y demás. Digamos, si eso estuviera mejor organizado, ni siquiera implicaría tanto esfuerzo, ¿no? Eso es lo grave y lo que una vez más nos interesa poder ponerlo en agenda, ¿no? Porque pasó lo mismo en el 2020, pasó lo mismo en el 2013, recién hablábamos ahí con María Mancuello de las 400 viviendas. Digo, es reiterado el problema de, bueno, no tener un plan de riesgo, ¿no? Que incluso la Carta Orgánica lo establece que eso tiene que estar organizado. Sí, tal cual. Mira, te doy un dato, digo, para aportar, coincido en 100% lo que estás mencionando. Nosotros como institución educativa, y lo he hablado con otros directores de otras escuelas, hemos resuelto, estoy hablando puntualmente en el caso de la escuela que me toca, poder contemplar las inasistencias de estudiantes y docentes, no solamente que estuvieron involucrados en una vivienda o en la vivienda personal, sino de aquellos que también fueron a solidarizarse con vecinos y vecinas de nuestra región y que o ellos mismos nos han mandado mensajes, no voy al colegio hoy porque en el día de ayer estuve hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, o de las propias familias que avisan que sus hijos estuvieron participando de estos hechos, por eso te decía que sin importar la edad, y apunta a este dato que vos mencionabas, el esfuerzo físico, la exposición del cuerpo, el correr riesgo a la integridad física, muchas veces al límite para poder trasladar el agua y poder estar en la zona que más lo necesitaban, y las consecuencias son estas, ¿no? O sea, hoy tenemos estudiantes que han mandado esta comunicación y que nos han comunicado o nos han puesto en conocimiento de esta situación, ¿no? Y después, bueno, en relación a lo del plan sistemático para el abordaje de estas situaciones, bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades. Yo he tenido la posibilidad de trabajar muy de cerca en el Consejo de Representantes en el periodo anterior, y tengo el registro del concejal Carlos Cuaranta, cuando luego del incendio de la pandemia, que se llevó puesto también un montón de monte nativo y de bosque autóctono y de áreas protegidas de nuestra ciudad, presentó un proyecto para construir o para que se desarrolle una barrera, no me acuerdo ahora el nombre técnico, ¿no? Pero era algunas mangueras que puedan estar sobre los bordes de las zonas protegidas, de las áreas protegidas y cercanas a las viviendas, donde se pueda inyectar toda la presión del servicio de agua en esos lugares en momentos que se los necesitara, como estos, y fue ninguneado absolutamente por el poder de turno, ¿no? Entonces, no solamente que fue al cielo de los proyectos, como le mencionábamos, y a una comisión que nunca lo trabajó, sino que no hubo una propuesta del Estado en articulación con la provincia, porque esto sabemos de que demanda ciertos recursos, para poder avanzar en algo. Estamos en la misma situación, vos lo mencionabas, 2020 y 2023, en la misma situación. Y bueno, y dependemos de un cuerpo voluntario de bomberos que con todo el trabajo y lo que ha significado para ellos, poder enfrentarse a un monstruo, ¿no? Porque quienes han podido verlo de cerca, y fue algo de lo que me tocó a mí como vecino de la zona, me acerqué hasta el lugar y después me retiré cuando los bomberos así lo estaban indicando, porque la verdad que el fuego estaba sobre las viviendas, sobre la primera línea de viviendas, ahí en el ex aeródromo Percy. La verdad que es imponente, o sea, es una situación que uno no se la imagina, a lo que se expone hasta estar en ese lugar. Y yo era nada, o sea, era un vecino que estaba observando y colaborando muy poco. La verdad que lo debo ser honesto, digo, muy poco en ese momento, pero los bomberos que se metían en el momento y los dueños de las viviendas junto con algunos colaboradores que decidieron permanecer ahí para poder salvar las viviendas, la verdad una tarea titánica. Y cuando ves los recursos con los que se manejan, uno dice, recuerda esas conversaciones que tuvimos en algún momento cuando formaba parte de Villanos con ustedes, sí, con el jefe del Cuerpo de Bomberos Vilella, que nos decía, necesitamos mejorar nuestra infraestructura y nuestros recursos para poder afrontar este tipo de incendios, ¿no? Y uno lo ve en la calle, o sea, sí, no hace falta ser especialista en bomberos para darse cuenta que realmente hacen falta recursos y que no hay un plan estratégico de manejo del fuego como se lo maneja, como se lo menciona, ¿no? Uh-huh. Augusto, en el caso ahí de la zona de Playas de Oro, hubo viviendas quemadas. Te lo consulto, digo, porque si bien oficialmente se habla de que no hubo viviendas quemadas en todo el ejido de Carlos Paz, es una información que estamos tratando ahí de corroborar. ¿Cómo, en el caso de Playas de Oro, hubo viviendas quemadas? Mira, lo que yo observé, sí, no. Uh-huh. Lo que yo pude observar en esa recorrida que hice por la zona de esa, no hubo. Sí, el fuego avanzó hasta el patio de las casas. Uh-huh. Me llamó muchísimo la atención una vivienda, ahí no me puedo acordar ahora el nombre de la calle, porque no es Teniente de la Colina, es el, uh-huh, no, pero donde tenían los Zeppelin en el frente de la casa, sí, y el fuego avanzó hasta la línea del Zeppelin. Mm. Y se ve que lo frenaron, porque el objetivo era frenarlo ahí. Claro. Saltó el alambrado, entró al patio de la casa, al frente de la casa, y llegó hasta donde estaban los Zeppelin de gas. Mm. Y me sorprendió muchísimo esa imagen, porque la verdad que, bueno, esto, como que se jugó al límite, ¿no? Uh-huh. O sea, no había margen de error ahí. Uh-huh. El fuego avanzó, quemó todo el monte, cruzó la calle y entró a los patios de las viviendas. Incluso hubieron lotes que están en venta, sí, que fueron absolutamente quemados por el fuego, y que uno tiene una vivienda sana, en pie, sin haber tenido daños, y el lote de al lado absolutamente quemado. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces es como que esa imagen, ese contraste, evidencia el trabajo de los vecinos y la solidaridad de los vecinos y del Cuerpo de Bomberos, pero sí avanzó sobre el barrio. Pero para responder la pregunta, yo no vi, uh-huh, ninguna vivienda quemada por el fuego, no. Uh-huh. No, eso no lo presencié yo ahí en la zona, por lo menos del aeródromo, no lo vi. Está bien. ¿Y lo otro, hubo un momento donde se evacuó el barrio? El barrio, no, sí sé que los bomberos, esa primera línea de casas que da al monte sería, uh-huh, sí los bomberos pidieron evacuarla, uh-huh, a esas viviendas. Pero luego, lo que es el barrio, sería, a ver cómo decirlo, de la cancha de Independiente para arriba, sí, y hasta el aeródromo, no, el barrio no fue evacuado. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, han sido días muy complicados, ¿no? Y dramático, y nos interesa eso, ¿no? Poder relatar, poder saber qué es lo que fue ocurriendo en distintos puntos donde, bueno, el fuego fue más fuerte. Augusto, como siempre, agradecerte el tiempo con la Villanos. Te mandamos ahí un abrazo enorme, compañero, y gracias por desde el lugar en el que está, ¿no? Porque digo, desde el lugar de vecino, desde el lugar de director del IES, desde el lugar donde sea, poner allí a disposición las herramientas para, bueno, colaborar con lo que las y los vecinos están necesitando. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que sí, ya te digo, es un lugar medio el que me toca estar hoy, medio extraño en el sentido de lo que se vivió ayer. Esto, uh-huh, que te mencionaba al principio de la nota, ¿no? Y por las distintas aulas de la escuela y poder vivenciar la angustia que tenían nuestros estudiantes por las situaciones que estaban pasando sus propias familias o vecinos, amigos y demás. Fue una situación que, bueno, no es algo que se viva todos los días, pero sí es algo que, como lo mencionábamos en el transcurso de la nota, tiene que ser tenido en cuenta, porque no puede ser que pasen los años, pasen los incendios, 2013, 2020, 2023, y la manera en la que se abordan estas situaciones siga siendo las mismas, ¿no? Dependiendo, sí, absolutamente de la solidaridad de unos y del trabajo exagerado y comprometido al punto de poner en riesgo integridad física, estoy hablando del Cuerpo Voluntario de Bomberos, sí, y un Estado que su respuesta termina siendo, como lo decía ayer el gobernador de la provincia de Córdoba, bueno, los daños materiales se recuperan, lo importante es cuidar la vida, y bueno, si se quema, se quema, ¿no? Uh-huh. O sea, esa fue la sensación que a mí me dio cuando leía la nota y decía, bueno, este es el mensaje que está dando el gobernador, no tiene que ver solamente con un daño material que se recupera. Hay toda unos deseos, una vivencia de las familias puestas en esos lugares y en el cuidado de esos lugares, que me parece que el Estado debería estar como más presente. Totalmente. Grosso, le mandamos ahí un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Villano. Cuídense. Chao, Grosso, cuídense. Hasta luego.